la palabra al doctor Pablo Reina. Él es director de incidencia en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Buenos días, compañeras y compañeros. No, doctor, una persona con estudios de ingeniería y hasta ahí. Agradezco muchísimo todo el empeño, todo el esfuerzo para sacar adelante un evento que podría haber parecido que sería una actividad cotidiana para algunas instituciones de educación superior, pero que nos muestra que en estos tiempos de transición o de quién sabe qué estemos viviendo, de incertidumbres, también en las universidades tendremos que encontrar nuevas maneras de organizarnos, de colaborar, porque estos espacios ya no están dados, ¿no? Y si no nos reunimos y nos luchamos y nos posicionamos, pues no va a haber dónde podamos mantener estas reflexiones relevantes, urgentes, y que me alegra muchísimo que al final su empeño y su trabajo y las colaboraciones hayan podido sacar este espacio adelante. Sí, hay que disputar las universidades y también aprovechar en esa disputa la oportunidad para compartirnos lo que estamos viendo en relación a los extractivismos tan profundizados en México, en la región, y sus lógicas de guerra, los escenarios de guerra que van implantando en nuestras regiones, que me parece muy relevante al inicio. Apenas 100 años de este 100 años, 100 días de este, ya me costó trabajo. Como hay que madrugar para escucharle, se me ha hecho pesadísimo. Pero bueno, disculpen, apenas 100 días, Dios mío. Apenas 100 días de este sexenio, me parece muy relevante que traigamos estos temas de lo que se está planteando desde arriba. Desde más arriba de los gobiernos, inclusive en lógicas de guerra para el sureste mexicano, para el istmo de Tehuantepec, para la península de Yucatán, porque es muy probable que en estas lógicas extractivas, como escenarios de guerra, las violencias extremas que hemos estado viendo en México se exacerben, que los territorios sobre los cuales estaremos conversando en estos días están superpuestos con lo que también crimen organizado está disputando, de territorios, de acceso a recursos naturales, de destrucción, de despoblar las zonas. El crimen organizado también tiene lógica extractiva y es una bisagra entre los arribas y algunas partes de los abajos que disputa poblaciones y territorios. Y además, no solo en México, sino en toda la región latinoamericana, también fuerzas de ocupación militar, fuerzas de ocupación internas, acá le andamos llamando a eso ahora Guardia Nacional, pero se implantan en los territorios como fuerzas de ocupación. O tendríamos que mantener la hipótesis hasta que nos demuestren lo contrario, de que son fuerzas de ocupación en los territorios y que además tienen vínculos con las otras fuerzas de ocupación que mencionaba anteriormente de crimen organizado. Y en esta complejidad y demás, no podemos dejar de analizar los territorios, los extractivismos, en su interrelación con las violencias patriarcales. Pues está todo esto vinculado, necesitamos como hipótesis de trabajo, de investigación y también de lucha, entender que los extractivismos también están cambiando, están incrementando sus violencias y están utilizando muchísimas estrategias para despoblar territorios y para reordenarlos en las lógicas de los capitales. Bueno, dicho esto, nuevamente agradezco a las compañeras y a los compañeros que han organizado este evento y bueno, que sea de provecho para todas y todos nosotros.